day would ever come. But I looked you in the eyes and pulled the rug. You try to take away my sanity. Baby, that ain't for me. That ain't for me. Oh no, I said I would die for you, baby. But I can't take this pain no more. I thought I was willing, but tonight I saved my life when I showed you the door. I don't wanna lose you, baby. But I can't play this game no more. I thought it would kill me, but tonight I saved my life when I showed you the door. When I showed you. Sonido más nuevo. This is new music. New music. En los 40. I could go and read your mind. Think about your dumb face all the time. Living in your glass house, I'm outside. Looking in a big blue eyes. Did it just to hurt me and make me cry? Smiling through it all, yeah, that's my life. You're in. Lo que te acabo de pinchar en los 40 se llama That's So True. Ella es Gracie Abrams y desde el pasado sábado, así nos lo presentó Tony Aguilar en Del 40 al 1, suena como candidata a entrar en la lista más importante del país, la lista de los 40. Bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Cómo se ha portado Papá Noel o el Olenchero o el tío? Espero que bien. Atención, porque si no lo has recibido, estás a tiempo de pedir otro de los regalos de estas Navidades. Y no te hablo del recopilatorio de los números 1 de los 40, que también, sino el festival

Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy está jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Los 40. I've been everywhere, man, looking for someone. Someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe. Looking for you, babe. Searching for you, babe. When I got you next to me. tiempo yo quería hablarle. Y ahora la tengo al frente mío. Deténme porque no quiero acelerarme. No, ya voy sabiendo. No puedo descifrar. Buenísimas noches desde la Radio de los Éxitos. Estás en Los 40 y estamos preparando un programa muy especial para esta Nochevieja. Sabemos que te has cansado de los programas casposos de televisión de Año Nuevo. Pues nosotros estamos preparando algo muy especial para que una vez te comas las uvas, te enchufes al canal de YouTube de Los 40, repasando las mejores actuaciones de Los 40 Music Awards y Los 40 Básico. Los 40. Así que una vez te tomes las uvas, te conectas a los40.com o al canal de YouTube de Los 40. Llega Bruno Mars con Lady Gaga. Esto es Die With A Smile. I just woke up from a dream where you and I had to say goodbye. And I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go, that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'ma love you every night like it's the last night, like it's the last night. If the world was ending, I'd wanna be next to you. If the party was over and our time on earth was through, nobody's promised tomorrow.

¿Tienes ya el outfit para esta noche vieja? Prepara el cotillón, porque en los 40 nos vamos juntos al 2025. Empieza tomándote las uvas con Dani Moreno el Gallo, Cristina Bosca y todo el equipo de Anda Ya. Despide el 2024 al ritmo de los éxitos más importantes del año. Las bromas de San Bernardino y un montón de carcajadas. Especial Anda Ya al 2025 de 11 a 2 de la madrugada. ¡Y que siga la fiesta! Las primeras horas del 2025 las pasaremos perreando al ritmo de los éxitos urbanos con Charly Jiménez. Especial los 40 Urban Music Show de 2 a 5 de la mañana. Y por último, baila hasta que el cuerpo aguante al ritmo de los éxitos desde el año de la mano de DJ Nano. Especial World Dance Music de 5 a 8 de la mañana. ¿Qué mejor forma de empezar el esperado año nuevo que con los 40 y todos los éxitos? ¡Feliz 2025! Esta Navidad hay un regalo que no cabe bajo el árbol, pero sí en un escenario. Vuelve el festival más grande de la primavera, los 40 Primavera Pop 2025. 11 de abril, Madrid, Withing Center. Vive una experiencia única con los artistas de los 40 y todos sus éxitos en directo. Entradas ya a la venta para todo el mundo en los40.com. Los 40 Primavera Pop 2025. Esta Navidad regala música en directo. Apuesto a que alguien ya te lo decía. Hasta tu hermana te aconseja déjala pasar. Que las mujeres como yo nunca son de fiar. Pero escribiste al poco tiempo y ahora estoy sintiendo que yo también te pienso. Dios, qué fastidio. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un árbol de copa. Somos como un clásico. La chica con fastidio. Es que mi pulso es errático. Cuando te encuentro en la calle es como un árbol de copa. Somos como un clásico. La chica con la que vas me ha recordado a mí. Es que era un capullo galáctico. Y hay una parte de ti que forma parte de mí. Sería eterno y fantástico. Que todo fuera más práctico, más elástico, baby. Te aburrirás. Yo miré cuando tú menos te lo esperes. Tú te quitarás la máscara y sabré quién eres. Y lo que antes te encantaba ya no te apetece. Y yo me olvidaré de ti y tú me olvidarás. Como si todo lo vivido no pasó jamás. Me pensarás de vez en cuando y tú estarás con otra y yo con otro al lado. Dios, qué fastidio. Y es que mi pulso es errático. Son las 10, las 9 en Canarias. Los 40.

aquí estoy yo. Parqueado en el mismo lugar donde te conocí. Todo lo que suena en la radio me recuerda a vos. Voy a ir acá y no sé si pueda, pero sigo pensando en tu boca. Me cierro en cuatro paredes. Una historia tan hermosa en estos tiempos no se ve. Y yo tan loco, tan loco. Sigo pensando en tu baile. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Una historia tan hermosa en este tiempo no se ve. Oh na na, oh na na, oh na na, oh na na, oh na na. Mira la luna y siente que estoy al oído susurrando. Ay, yo como una rosa bailando danza me la lleve. Y sin prisa yo la mueve. Éxitos. Cuando muera, que me entierren de costado. Y así dejo más huequito para los dos. Cuando vengan a comerme los gusanos. Y se encuentren tu nombre en mi corazón. Murcianica mía, el mundo esté muy malo. Y no se merece gente como tú. Una lágrima apagó mi último calo. Ya no queda pa' brindar a tu salud. Y me duele pensar que esos ojos en realidad son la cosa más bonita que yo haya visto jamás. Maldigo cada día las veces que los hice llorar. No paro de sobrepensar. Voy a ponerme una más por ti. Haz lo que quieras conmigo. Se está tintando de gris y no hay manera de tenerte aquí pagando cada error que cometí. Y ahora mira lo que me he quedado emborrachándome con mis fantasmas del pasado. Y salgo pa' la calle sin móvil y sin un chavo buscándome un disparo, pues no vale la pena. Cambiar, pero todo lo que quieres conmigo.

miro tan solo una hora y ya no aguanto más. Aunque 8 lunas negras nunca me perdonan y yo me lo merezco. Si quieres la verdad, tan solo la verdad, te lo digo sincera, puede que poética, porque me siento mal y sé que dolerá como morirme ya, aunque no va a pasar. Muchísimo ánimo a toda la gente que curra en este día de Navidad con los 40 bien arriba para que no decaiga la energía. Atención, porque esta canción que te acabo de pinchar está en el recopilatorio de los números 1 de los 40 y la que suena ya mismo también la tienes ahí, Alola Índigo con La Reina. ¿Tú estás currando hoy? ¿Qué haces? Me lo puedes contar si quieres, que para algo podemos conectar en redes. Me tienes en Instagram, si quieres, superamano en @jesustaltabull, con V y con doble L al final, ¿vale? @jesustaltabull con V y con doble L al final. Dice, hey. Yo sé que estás con otra, pero esa no era pa' ti. Y que quieres buscarme, pero tú no eres así. Yo lo sé, bebé, yo lo sé. Pero tengo que decir que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina. Yo le di su jaque mate. Oh. Tú tienes un alfil, pero sin fil. Y a tu jefe hay que darle kill pill. Pero yo aquí, natural chill. Culo bubi se le ve sin fil. Ay, amor. Cuando te toco, no hay que explicar. Que tú no puedes ser rey si no tienes la reina. Tú y yo, tú y yo. Nadie te lo hace y como lo sé la rey. Te lo diga. Felices fiestas. Vida.

has elegido. Es la quinta vez que Mike Towers reina en lo más alto de la lista más importante del país, la lista de los 40. Ahí está, con Degenere. Y por supuesto con la producción de Benny Blanco, que como puedes comprobar acostumbra siempre a juntarse con los mejores. Lo hizo en su momento con Sebastián Yatra y Pareja del Año, lo hizo también con Quevedo en Playa del Inglés, aunque también llegó a lo más alto de la lista de los 40 con Lala y con La Falda. Pues eso, ya son 5 números 1 en la historia de los 40 y en total sumando 9 semanas reinando en lo más alto de la lista más importante del país. Ya sabes que esto depende siempre de tus votos en los40.com y en la app de los 40. Oye, si te acabas de enchufar a la radio, que no te he dicho nada, ¡feliz Navidad! Soy Jesús Taltabull y me quedo encantadísimo contigo hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Los 40. Friends with the monster, the sound of my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your breath. And you think I'm crazy, yeah, you think I'm crazy. I wanted the fame, but not the cover of Newsweek. Oh well, guess beggars can't be choosy. Wanted to receive attention from my music. Wanted to be left alone in public, excuse me. But wanting my cake and eat it too. And wanting it both ways. Fame made me a balloon, cause my ego inflated when I fused ink. Use it as a tool when I blew steam. Woo! Hit the lottery, ooh wee. But with what I gave up to get, it was bittersweet. It was like winning a used me. Friends with the much of a poet, but I know somebody once told me to seize the moment and don't squander it, cause you never know when it all could be over tomorrow, so I keep conjuring. Sometimes I wonder where these thoughts spawn from, cause I need an interventionist to intervene between me and this monster and save me from myself and all this conflict, cause of everything that I love killing me and I can't conquer it. I'm just relaying what the voice in my head's saying. Don't shoot the messenger, I'm just friends with the one day that I walk amongst you a regular civilian. But it's payback, Russell Wilson falling way back in the trap. Turn nothing into something, still can make that. Straw in the gold, jump I will spin. Rumpelstiltskin in a haystack. Maybe I need a straight jacket, face facts. I am nuts for real, but I'm okay with that. It's nothing, I'm still friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to save me, stop holding your. I'm crazy. Los éxitos por la noche. Los 40. Ana Mena, desde Málaga para el mundo. Poeta urbano. Miro al cielo y veo que una estrella cae. Aún hay tiempo para un último baile. Deja a un lado la timidez si no es muy tarde. Y acabemos paseando junto al mar. ¿Te sientes bien? Que el destino nos ha juntado a posta. Cuando pienso en ti.

Más maravillosa, qué discazo que nos ha regalado Sabrina Carpenter en este 2024. Se llama Short and Sweet. Atención, porque esta es solo una de las joyas que vas a encontrar ahí dentro. Taste, que ya gira esta semana desde el puesto número 15. Y ahora todo un himno para que te cantes a pleno pulmón en este 25 de diciembre. Los 40. Me paso las noches en vela. Escribo tu nombre en mi cabeza, desnudo las horas que quedan, dibujo tu cuerpo en una servilleta, me invento un mundo para que te pierdas, quiero ver soñar bajo las estrellas, quiero ser de tus labios centinela y volver. Ya sé que vas a querer verme de nuevo. Ya sé que tus labios no son caramelo. Ya verás cómo vas a echarme de menos. Yo seré quien cumpla tus deseos. Y volver. De bailar aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que vuelvas a extrañar los besos que nos dimos, prometiendo no olvidar. Me perderé en tu boca una vez más, fundiendo nuestros cuerpos con el sol al despertar. Todos los éxitos. Felices fiestas. Los 40. wanna be next to you. Music. El sonido más nuevo. Los 40. Madrid, pero no suele salir. Que lo de anoche fue una excepción. Nos vimos en un pre y todo comenzó ahí. Bebiendo hablábamos de nada y a la vez de todo. Y nada más llegar al party nos besamos. Pero me pidió que todo fuera escondida. Que no debían enterarse sus amigas. Y yo no sé por qué, pero si preguntan, bebé, diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Tuyo sin parar. Si no te amo, no lo tomes personal. Mi cama sigue fría, ven a calentarme. Tranquilo, tú confía, nadie va a enterarse. Guardé con otro nombre tu tel. Nadie puede saber, nadie puede saber. Lo que esta noche hagamos los dos, nadie lo puede ver. Diré que no fuiste tú la que me besaba con inquietud. Fuiste tú el que te volvió loco conmigo. En el coche vamos dándole vueltas a Gran Vía. Tú no duermes en tu casa, tú duermes en la mía. Esa gata es una yal, bichillal como Batman. Pide lo que quieras, yo me encargo. Una hecha, mami, y el pelito largo. Estoy esperando que me digas de hacer algo pa' caerla donde esté. Y yeah. Que yo me conformo con darte una vez. No se va de yeah. Mi mente entonces, ¿por qué no repetirla otra vez? Yo no sé cuál es tu fantasía, pero sí cuál es la mía. Y no hay sitio, fecha ni hora, pero está tu bebé. Sé que no me conocía y que lo menos que querías era enamorarme, pero es que ya es tarde, bebé. Sorry, bebé, pero no creo en amores, no. Dime si quieres pasarla bien, pero no le pongas corazón, pongámosle la piel. Diré que no fuiste tú el que me besaba con inquietud. Te tengo bellaco, pero ¿por qué tanto misterio? Bebé, baja la nota, no lo tomes tan en serio. Diré que sí fuiste tú la que me perraba con ese cu. La confusión me tiene dándole vuelta a mala mía. Y si te esperan en casa, ¿por qué duermes en la mía? Pero ¿cómo no iba a ocurrir? ¿Cómo no iba a ser la entrada más potente de esta semana en la lista de los 40? Lo nuevo de Quevedo y Aitana desde ese álbum recién estrenado. Buenas noches. Gran Vía entra directo al 22. Los 40. Oye, una pregunta. ¿Han caído regalitos esta mañana? ¿Ha venido el Lorenchero, el tío, el Papá Noel? ¿Qué? Los 40. Lo digo por una cosita, ¿eh? Claro, si esta mañana te has levantado y has visto bajo el árbol el recopilatorio de los números 1 de los 40, sabrás perfectamente que esta canción la tienes ahí dentro. Una de tantas, ¿eh? Por supuesto. Es todo un número 1 de Mike Towers. Esto es La Falda. Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Ese culo pone a las demás inseguras. Sensual, la calle y la finura. Cuando quiere no disimula. El papá a la calle se bebe y se fuma. Quiere un tipo que la presuma.

Noches, si te acabas de conectar a los 40, estás en la radio de los éxitos. Voy a pincharte una de las canciones que más hemos bailado a finales de este año. Que salgan las lobas y se preparen para darlo todo, porque llega desde el recopilatorio del momento el regalo de estas navidades en formato físico y digital. Shakira con Soltera, que esta semana está con la medalla de bronce desde el puesto número 3 de la lista. Los 40. Me está buscando. Hay luna llena y la loba, estamos

Maybe you never cared at all. Maybe I'm too emotional. Your apathy is like a wounded soul. Maybe I'm too emotional. Or maybe you never cared at all. Are you, you look happy and healthy. Not me, if you ever cared to ask. Good for you, you're doing great out there without me, baby. Like a damn sociopath. I lost my mind, I've spent the night crying on the floor of my bedroom. But you're so unaffected, I really don't get a bit. I guess good for you. For you, I guess you moved on really easily. Solo un disco reúne los auténticos éxitos del año. Los números uno de los 40. El recopilatorio con los mejores éxitos de la radio. No supe qué día te olvidaste de mí. Los éxitos están en los números uno de los 40. El regalo más musical de estas navidades. Todo lo que dimos se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Ahora toca aprender.